Sí. ¿Su nombre? María Teresa Peña. Señora María Teresa, ¿qué le parece esta idea de que el Hospital Frique traiga los medicamentos una vez al mes a los CESFAM de Concón para evitar que usted tenga que desplazarse hacia Viña? Una maravilla, porque para mí el desplazamiento es lo que más me cuesta en realidad. Más que llegar al hospital y cobrar los remedios allá, para mí el desplazamiento es llegar. Pues yo no veo nada. Entonces, yo normalmente siempre ando sola. Así que no... esto para mí es una maravilla. Cuando a mí me dijeron que los iban a traer, yo creo que fui la más contenta. ¿Usted iba con mucha regularidad al Hospital Frique? Voy todos los meses porque soy diabética y soy insulino dependiente. Así que tengo que ir todos los meses a retirar remedio e insumos. Muchas gracias.